Bienvenidos a Electroshock. Esta semana tenemos preparado para ti los estrenos del más nuevo de Slave Republic. Spectralize. Diverse and 13. Además, el calendario de lanzamientos discográficos, el remix de la semana con Frontline Assembly y dos bonus tracks solo para internet en esta emisión número 71. Electroshock. Un espacio enfocado a todo lo relacionado con el género electroindustrial y derivados. Las noticias más relevantes y más de lo que a ti te interesa en torno a esta cultura. Electroshock. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrialhead? Bienvenidos a una nueva emisión de Electroshock, la número 71. Los saluda un servidor, Luis Cyberhead, desde las cabinas de Radio Universidad en 88.5 frecuencia modulada, que transmitimos desde aquí Mariano Arista número 245 en la zona centro, en la ciudad de San Luis Potosí, México. Los invitamos a que se queden con nosotros y con la programación de Radio Universidad. Recuerden que están escuchando Electroshock y están los controles técnicos, el buen Manolito Castillo, y además de él, pues también viene, ya por ahí ya también está Sidney Torres dispuesto a hacer el cambio de turno en este momento. Ahora está Sidney Torres en los controles técnicos. Y bueno, el teléfono en cabina es 826-1347, donde pueden comunicarse con nosotros. Recuerden que esto está saliendo en señal abierta solamente aquí en San Luis Potosí, pero que si quieren escuchar y pueden escuchar el programa en tiempo real a través de internet, vayan a www.uaslp.mx. Allí encontrarán el logotipo de Radio Universidad y luego nuevamente el logotipo de Radio Universidad en vivo. Allí ustedes harán clic y podrán escuchar el programa en sus reproductores de audio favoritos que tengan en su computadora. Si no están bien configurados, entonces vayan a www.electroshockradio.blogspot.com. Ahí cada semana estamos subiendo los programas, pero si lo quieren escuchar en tiempo real, abajo del encabezado hay un link. Ese link simplemente cópienlo y péguenlo en su reproductor de audio favorito y ya lo están escuchando. O bien en el mismo blog van a encontrar unas sencillas instrucciones de cómo configurarlo. Lo van a tener que hacer una sola vez y bueno, ya más adelante pues van a poder escuchar el programa automáticamente cada vez que ustedes quieran hacerlo. Y bueno, también recordarles que ya está la encuesta para lo mejor del 2010, que vamos a realizar la primera semana del 2011, y recuerden que se acaba la votación el próximo 26 de diciembre, así es que para que voten, que no se queden sus bandas favoritas fuera de ese conteo, que va a tener solamente a los 10 mejores artistas del año, para que se pongan buzos y por ahí estén beneficiando con su voto a su artista favorito. Y bueno, vamos a comenzar esta emisión ya muy rápido con lo nuevo de Reaper, quien es, bueno, ustedes ya lo conocen, es Basi Vallis, quien estuvo también colaborando por ahí en Amnambulu y que bueno, tiene su proyecto como solista llamado Reaper, en una onda más electro, un poquito más inclinado inclusive en momentos al Rhythmic Noise. Y bueno, acaba de editar un nuevo sencillo, el cual se titula simplemente Dirty Cash, y de ahí pues vamos a escuchar lo más reciente de ellos, Reaper con Dirty Cash en Electroshock. You hungry? Let's drag the walls. Dirty kisses. chemicals. She keeps you hungry. The jaguar sustain me and caress my soul. Oh. Bien, estamos de vuelta en Electroshock. Lo que escucharon hace un momento, bueno, no necesita inclusive presentación, son los Alien Vampires con Evil Bloody Music, que pertenece a su más reciente realización Harsh Lizer de este 2010 y que acaba recién de aparecer ahora el día 3 de diciembre a través de Alpha Matrix Records, y que bueno, ya había sido editado anteriormente a través de Dead Watch Asia, pero también va a estarse haciendo otras ediciones más en Japón, en otros diferentes sellos, y que van a, bueno, por ahí vienen bastante interesantes los nuevos paquetes para esta nueva producción de Alien Vampires, y que por cierto, pues también van a poder encontrar ustedes la edición importada con nuestro amigo Sai, que bueno, si quieren vayan a nuestro blog www.electroshockradio.blogspot.com. Si viven en la ciudad de San Luis Potosí, les podemos decir cómo pueden conseguir este disco a un muy buen precio, por cierto. Y les mandamos un saludo a Sai y a todo MGS Army, quienes también están estrenando sello, por cierto. Y bueno, vamos ahora rápidamente con Mortis, quienes ustedes saben que tiene actualmente una nueva producción llamada Perfectly Defect. Y bueno, a Mortis con su producción anterior se le estuvo tachando mucho de que decían que era una copia de Nine Inch Nails. Ha depurado mucho su sonido para Perfectly Defect, y se van a dar cuenta en lo que van a escuchar enseguida, que es Closer to the End, el primer corte promocional de esta nueva producción, que por cierto está en descarga gratuita. Mortis acaba de regalar su nueva producción para todos sus fans, y pueden descargarlo desde su página mortis.com, así es que vayan rápido y pueden descargar completamente el disco. Ahí simplemente se registran y a su mail les llega un link de donde pueden descargar completamente la nueva producción en muy buena calidad de Mortis, Perfectly Defect. Y pues bueno, antes de Mortis vamos con Slave Republic, un par de berlinenses que la están haciendo muy bien con su primera producción Electric One, que acaba de aparecer también hace algunos meses apenas, y que pues bueno, Slave Republic retoma un poquito lo que estaban haciendo en su momento los ya desaparecidos New Order en los 80, pero llevado con la tecnología de años más recientes. E inclusive, pues bueno, yo me atrevería a decir que bueno, también es la misma escuela, tienen un poquito también de Joy Division y de bandas más, bueno, ellos están más inclinados hacia el electropop. Escúchenlo, aquí está Slave Republic, ese es el segundo sencillo de su producción Electric One, y esto es Electric en Electroshock. Electric. Shock. Track. Artista Puncture. Track Gag Rule. álbum Puncture, año 1994. Industrial Heads, estas son las penúltimas noticias del año con lo más relevante de la música electroindustrial en Electroshock. Y se veía venir luego de que Björn Butcher, mejor conocido por sus maquillajes de camuflaje, dejara a Funkerfucked. Ahora, y también luego de 15 años, Kai Schmidt dejará de prestar sus servicios a la banda. Schmidt fue responsable por casi todas las letras de Funkerfucked, incluyendo las de la nueva producción Blood Soul, y como resultado de esta separación, Repo Management ya no será más el manager de la banda al finalizar el 2010, y solo el material viejo será distribuido vía Repo Records, pero ya no editará nada nuevo en este sello. Schmidt declara que para él nada ha cambiado, ya que continúa haciéndose cargo de Repo Records con Jorn, y que si hay otra oportunidad de escribir letras para alguien más, él estará complacido de hacerlo, pero que no lleva ninguna prisa en buscar alguna banda para colaborar. El dúo electro inglés Hearts está de regreso con un tercer sencillo llamado Stay, que se desprende de su más nueva producción Happiness. La nueva realización contendrá dos mixes exclusivos y estará a la venta a través de iTunes. Y en otras notas de Hearts, el dúo se prepara para lanzar un sencillo navideño a finales de este mes y que llevará por nombre All I Want for Christmas is New Year's Day, que en español se traduce como Todo lo que quiero para Navidad es un día de año nuevo, y también estará a la venta en iTunes. En un momento continuamos con más noticias de Electroshock. No te muevas de donde estás, porque después del corte vino lo nuevo de Spectral Eyes. So damn distracted to my mind. If you want truth, I'll tell you lies. And they were some 15. Estás en Electroshock, versión 2.2. Electroshock Radio. Música industrial para gente industrial. Radio Universidad. Radio Universidad. 88.5 en frecuencia modulada. Frecuencia modulada. Transmite con 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas, General Mariano Arista 245 en la zona centro. Código postal 78000. Teléfono 826-1347. El otro perfil de la radio. Perfil de la radio. Una estación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hace 100 años luché por la justicia, para dar a cada mexicano lo que se merece. Hagamos de nuestro México un país más justo. Soy Emiliano Zapata, héroe de tu revolución. San Luis Potosí, tierra de libertad y cimiento de la revolución. Un gobierno para todos. Vive el 2010. Vive México. Museos, teatros, cines, exposiciones, literatura, conferencias, conciertos, danza, fotografía. Guiarte, agenda mensual. Siempre hay una opción para el disfrute de las expresiones del arte y la cultura. San Luis Potosí, un gobierno para todos. ¿Qué onda, primo? ¡Feliz cumpleaños! ¡Mira lo que te traje de regalo! ¡Ábrelo! ¡Ah, qué chido! Un disco. Y de In Extremo, En la tienda me dijeron que era industrial y pues yo sabía que a ti te gustaba el industrial. Que no te den gato por liebre. Solo en Mecánica contamos con gente especializada en todos los géneros industriales y góticos. Visítanos en Avenida Insurgente Sur, número 277, Interior 2, Colonia Roma. Aquí sí tienen lo que a mí me gusta. En música gótica e industrial, Mecánica. Somos tu mejor opción. Egresados, profesionistas, directores, empresarios. ¿Necesitas un curso específico para tu organización? Desarrollamos e implementamos cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades de tu empresa. Contáctanos 102-7235 y 45. Departamento de Educación Continua, Secretaría de Vinculación Universitaria, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Comunícate con nosotros a 826-1347. Electroshock Radio. Nuevos lanzamientos. Summon Noise Style a partir del 3 de diciembre. Noise Style. Alien Vampires Harsh Lizer a partir del 3 de diciembre. Headshot Down Stage Fright a partir del 3 de diciembre. Shivar y Incision EP a partir del 10 de diciembre. Información de última hora. Esta es la segunda parte de las noticias de Electroshock. Y confirmado, los tres fundadores del sitio web de intercambio de archivos de Pirate Bay ha perdido su lucha contra las sentencias de prisión en su contra por crímenes contra los derechos de autor, por lo que tuvieron que aceptar la primera sentencia sin más remedio. Frederick Nash, Peter Sunde y Carol Armstrong fueron encontrados culpables de crímenes contra los derechos de autor el año pasado y tendrán que cumplir un año en prisión en Suecia, y se les ha impuesto una sanción por 3 millones de euros en daños a varios sellos discográficos. Los defensores apelaron esta decisión y la corte accedió a reducir las sentencias a 10, 8 y 4 meses de prisión respectivamente, pero su sanción se elevará a 5.1 millones de euros. La verdad, una exageración culpar de las bajas ventas que visiblemente se han registrado a nivel mundial por los altos costos impuestos por las compañías discográficas. Y aunque la noticia ya no es nueva, Electroshock también se quiere solidarizar con los familiares y amigos del recién fallecido Peter Christopherson, cofundador de una de las bandas más influyentes de la escena industrial, Throbbing Gristle, y creador también de los legendarios Coil, junto al también ya fallecido John Balance. Y bueno, Peter Christopherson además fue un reconocido director de videos y trabajó con gente de la talla de Nine Inch Nails, Ministry, Front 242, y según sus más allegados, simplemente murió mientras dormía, aparentemente de una insuficiencia cardíaca. Muere a los 55 años el 24 de noviembre de 2010. Descansa en paz, Peter Christopherson. Hasta aquí las noticias más relevantes de la semana en Electroshock. Oh, Bien, ya estamos comenzando esta segunda mitad del programa de Electroshock en su emisión número 71, solamente aquí a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada en la ciudad de San Luis Potosí, México, transmitido en señal abierta para todo el estado, bueno, ahora sí que donde llegue la señal de Radio Universidad. Y también les recomendamos que si quieren ustedes escuchar el programa de Electroshock, así como toda la programación de Radio Universidad, y no viven ustedes dentro del radio de alcance, pues bueno, pueden escucharnos en tiempo real a través de internet. Esto, simplemente vayan a www.uslp.mx, que es el portal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí van a encontrar el logotipo de Radio Universidad, dan clic ahí, entra nuevamente Radio Universidad en vivo, dan clic y automáticamente están escuchando la estación Radio Universidad. O bien, si no logran establecer un enlace, entonces vayan a nuestro blog www.electroshockradio.blogspot.com, en donde ustedes van a poder encontrar, justo abajo del encabezado, van a encontrar un link. Ese simplemente copienlo y peguen en su reproductor de audio favorito en su computadora. O bien, si aún así no logran hacerlo o no lo entienden, entonces pues vayan a, ahí tenemos unas sencillas instrucciones dentro del mismo blog de cómo escuchar el programa en tiempo real. Solamente lo van a tener que hacer una vez, y bueno, ya consecuentemente pues ya automáticamente todas las veces que ustedes quieran escuchar el programa van a poderlo hacer. Pero recuerden también que salimos solamente los sábados a las 7 de la noche, horario del centro de México, para que hagan por ahí sus cuentas. Esto es para escucharlo en tiempo real, ya que pues bueno, obviamente cada semana estamos subiendo todos los programas al blog, para que también, si no tienen oportunidad de checarlo el mismo día, pues bueno, puedan escucharlo cualquier otro día de la semana. No tienen vigencia, no porque dentro de 2 o 3 años, que bueno, quién sabe si duremos 2 o 3 años, pero dentro de 2 o 3 años ustedes van a poder escuchar esos programas, ya que no caducan los links. Está alojado en una página de transmisión gratuita, vamos a decir, de difusión gratuita norteamericana, y que bueno, nos está dando el chance de alojar ahí nuestros programas. Bueno, Luis Cyberhead los saluda nuevamente. Estamos comenzando esta segunda mitad y vamos a continuar ahora pues con, bueno, perdón, lo que escuchamos hace un momento, se me olvidó. Hace un momento escucharon a Tu con I Am A Pig de su álbum Voyeurs de 1997, una banda alterna de Rob Halford, que hizo dentro de la faceta industrial con la ayuda de Al Jorgensen. Y bueno, esto va dedicado a Alexis, el héroe negro, que nos estuvo pidiendo más material de la banda Two de Rob Halford de Judas Priest. Y ahora vamos a continuar bien rápido con Diverse and 13, a quienes ya estuvimos la semana anterior con la producción Glamour and Paphos, en la cual fue editada dentro de Synthematic Records. Ya ven que tuvimos la semana anterior un programa dedicado completamente a ese sello, pero Diverse and 13 acaba de ser reeditada su producción de debut llamada Soul Reaper en 2010, y pues bueno, aquí va sin más. Esto es The Version 13 con Soul Reaper aquí en Electroshock. Music. Electro Remix. Artista Frontline Assembly. Track Angry. Remixer Mindless Fate. Álbum Improvised Electronic Device. Año 2010. Sello discográfico Dependent Metropolis. We'll be right back. Bien, estamos ya en los últimos minutos del programa de Electroshock. Ya nada más regresé únicamente para prácticamente para darles las acotaciones finales del programa. Y pues bueno, ya escucharon el remix de su momento con Foreign Assembly. Que por cierto, si ustedes quieren escuchar remixes de sus bandas favoritas, déjenos en el blog www.electroshockradio.blogspot.com sus sugerencias o peticiones y nosotros les estaremos dando cauce. No crean que lo que ponemos aquí es simplemente lo que nosotros queremos. De hecho, queremos que ustedes participen también y nos pidan a sus bandas preferidas para estarlas programando aquí dentro de Electroshock. Ya se dieron cuenta por las peticiones de Alexis, el héroe negro, que sí complacemos a quienes nos hacen peticiones a través del blog en www.electroshockradio.blogspot.com. Y bueno, recordarles también que ya está abierta la encuesta para lo mejor del 2010, para que no olviden votar. La encuesta se cierra el 26 de diciembre, así es que voten para que no se queden afuera sus artistas favoritos. Vamos a estar haciendo el programa basado en esas votaciones, precisamente para lo mejor del 2011, la primera semana del 2011. Bueno, va a ser lo mejor del 2010, mejor dicho, y que vamos a estar llevando a cabo en el 2011. También avisarles que este es el penúltimo programa que hacemos con novedades, ya que bueno, Electroshock se va a descansar, pero no los dejamos obviamente sin programa. Durante las dos últimas semanas del año vamos a estarles lanzando por ahí dos programas especiales con lo mejor del 2010, los mejores momentos del 2010, mejor dicho, aquí de Electroshock, con las bandas que tuvimos invitadas, etc. Así es que para que estén por ahí pendientes las últimas dos semanas. La próxima semana vamos a tener todavía noticias, una estructura normal, y vamos a tener también todavía estreno dentro del programa. Y bueno, ya las siguientes pues nos vamos a descansar y regresamos hasta el primer sábado del 2011 para llevarles a cabo el programa de lo mejor del 2010. Y bueno, ya no me queda más que agradecerles a todos ustedes por el favor de su atención, y también recomendarles que se queden con nosotros aquí en Radio Universidad, ya que enseguida viene Paco Rodríguez con Wendell. Quédense con nosotros, y lo que vamos a terminar el día de hoy va a ser con Spectralized, que es el cual es un proyecto noruego que siempre ha estado dentro de la vena del synth pop, pero que había estado también muy muy alejado de la escena. Spectralized normalmente se tarda muchísimo en lanzar nuevos álbumes, y bueno, esta no fue la excepción. Acaba de editar también hace poco tiempo su más nueva reciente producción llamada The Puzzle en 2010, y de ahí se quedan con Spectralized. Esto es Destructor. Mi nombre es Luis Cyberhead. Lo escuchamos la próxima semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. My mind. If you want truth, I'll tell you lies. I found a day. didn't seem to realize the damage that it's causing me. So soaking up in drunken fluids, but it's hard to see. I'm slowly drowning. I feel lucky that I still can so breathe. So damn destructive to my mind. If you want truth, I'll tell you lies. I found addiction. Mark the Pedwalk, track Phaser, álbum Phaser, año 1995. We'll be right back. Electroshock. Producción y locución Luis Cyberhead. Operación en vivo Sidney Torres. Grabación y montaje en el estudio Underground. Contacto luiscyberhead@gmail.com. Páginas web electroshockradio.blogspot.com y myspace.com/luiscyberhead. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.